hostias, te da que pensar, dices, bueno, es que al final comen, desayunan, cenan con nosotros y eso no lo hacen nunca. Entonces ellos lo llevan bien. Yo creo que la creatividad al poder, y el que no tiene un patio tiene un pasillo y ya está, y hay que aguantar. Al final la casa se convierte en el recreo, ¿no? Eso es, claro. Pues sí. Y ahora, a lo práctico, tenemos baños, tenemos cocinas, tenemos suelos, patios, decía Sonia, ¿no? Que ella tenía el patio, que tenía la casa que parecía el patio del recreo porque no da tiempo para todo. ¿Cómo llevamos esto de que estamos confinados con nuestros hijos? No es lo mismo un fin de semana hacer un zafarrancho chimpún, porque los peques están en casa un par de horas al día despiertos y no nos la lían mucho, pero en este caso no, en este caso igual hay que dedicarse un poco a la casa también. ¿Habéis hecho? Yo lo que he hecho ha sido chantajes. Hay gente que hablaría de negociaciones o de tratos, en mi caso son puros chantajes. Si quieres una pantalla, aquí tienes la escoba. ¿Cómo os estáis apañando el resto? Pues nosotros, por ejemplo, en ese tema nos apañamos bien, porque realmente, mira, a ver, la niña revuelve, pero tampoco revuelve como dos. Es que uno al final no es lo mismo que dos, que yo creo que no son dos, son al final cuatro. Y no guarrea tanto. Y, o sea, nosotros no somos muy de manchar, que ese yo creo que es el gran secreto de la limpieza. Y luego, sí que Robert, por ejemplo, se encarga de sacar. A mí me tienes que aclarar más ese secreto, ¿eh? Lo tienes que desarrollar más porque. No, pues, por ejemplo, mira, por ejemplo, nosotros, Robert, los baños. Los podemos limpiar bien un día a la semana, bien, o sea, si ves algo sucio lo limpias, pero con desinfectándolos y tal, y no los manchamos, están siempre bien, porque no somos de a lo mejor gotea, pues lo secas un poco, el baño normalmente la taza y esto lo envolvemos con papel film, entonces cuando vemos que hace algo sucio quitamos el papel film y le ponemos ya sabía producto. Yo que había algo. No somos muy somos de ir manchas algo, lo limpia, no lo vamos dejando. Y es verdad que, como al final tienes tiempo, pues Robert saca al perro o se encarga de la compra y de la comida. Todo eso lo lleva Roberto. Y yo, pues, ¿hay que poner una colada? Pues la pongo. ¿Hay que tenderla? Pues la tiendo. El suelo sí que ahora lo friego más con todo este rollo, pues porque Robert sale y lo friego con lejía. Eso lo hago yo, las cosas como son. Yo friego el suelo, yo tiendo. Si veo que hay polvo en la mesa, pues lo limpio. Tampoco la niña a lo mejor me enreda, que está detrás mía, pero me deja, ¿sabes? Es que es lo que te digo, que dos no es lo mismo que uno. Yo creo que dos ya, claro, la casa como que te la llena, te la multiplica. La niña te da más problemas, pues a lo mejor si estás haciendo alguna tarea de estas, te da más problemas porque a lo mejor te reclama. Y es una niña pequeña y si la niña quiere a su madre en ese momento. Y le da igual que la madre esté con el cepillo. O le da igual que el padre esté fregando, le da lo mismo. Ella te está reclamando y se pone a llorar y tienes que dejar lo que estás haciendo, va a cogerla porque sí, porque es... Pero, yo no como cuando se pelean los dos enanos y uno de los dos empieza a llorar, que no tiene claro, nada que ver, ¿no? La comida la lleva Roberto. Compra y hacer comida. Todo eso yo me olvido. La cocina la recoge él también. Las lavajillas y todo eso lo lleva él. Entonces yo, quieras que no, lo que me queda... Si cada día hago un poquito, si os dais cuenta, tampoco es tanto, ¿sabes? Ayer, por ejemplo, limpié el suelo del salón. Otro día me puse con los baños, las tazas del váter. Otro día con las duchas, ¿sabes? Cada día hago un poquito. Y todo lo demás lo lleva él, que es lo que es diario, que hay que hacer todos los días, ¿sabes? Claro, por ejemplo, ahora el nivel de lavadoras, nosotros hemos notado que ha bajado. Porque como no salimos, tampoco manchan. Nada más que hay pijamas. No sacas ropa, como venga, saco ropa y venga, me mancho y tal. Nada, la niña, porque como estamos con el tema del pañal, pues a lo mejor se le escapa un poquito el pis o se hace caca encima. Pero es que son cosas que las das un agua, las dejas ahí y en el momento que tienes cinco prendas, le das un lavado rápido en la lavadora de estos cortitos. Sí. Para ir teniendo ropa seca por los escapes que pueda tener. Oye, que tampoco nos agobiamos, que si hay algo sucio, pues nada, la limpiará, tampoco nada, pasa nada. Si es que lo bueno que... Como lo que no es sales... un poco Rofi, ¿sabes? Es que prefiero estar con mi niña haciendo ayer por la tarde me estaba pegando con ella, jugando a la lucha con ella, pues venga, pues jugamos a la lucha, ¿sabes? Y si tengo que hacer esto o tenemos que cenar un poco más tarde, pues venga, pues cenamos un poco más tarde. Si yo me acuesto todas las noches sin sueño, me puedo tirar una hora dando vueltas en la cama porque tampoco estoy cansado. Claro. O sea, yo es que, pues oye, pues mira, yo creo que estamos perdiendo todos un poco los horarios. Por lo menos en nuestra parte, que no tenemos ese teletrabajo, a lo mejor como tú dices, que tienes que organizarte un poco más. Claro. Nosotros estamos, pues venga, a lo que va viniendo. A lo que va viniendo. Genial. Creo que tenemos a Sonia, que no nos está escuchando. A ver, no, porque no está dando muestras de que nos escuche. Voy a escribirla, a ver si nos puede hablar. Porque si nos puede hablar, yo soy capaz de ir escribiendo las preguntas en el papel y... Ah, claro. Y a ver si la podemos oír a ella. Eso es. No, pero se nos ha vuelto a quedar parada su imagen. Es lo que tiene, que estamos en horario de reuniones y de teletrabajo, entonces tenemos todas las wifis ahí un poco pilladitas. No sé si hay algo así que os apetezca comentar, si estáis con... O sea, las rutinas, ya hemos visto que hemos perdido todas las rutinas, las laborales, las familiares, las escolares, hemos perdido los horarios, estamos como si fuera verano, pero sin poder ir a la piscina ni pasear por el campo. Se añaden horas de comida, y ahora en vez de comer 5 veces al día, comes 6. Con las familiares hemos ganado, porque realmente estamos 24 horas con la familia y 24 horas pues de abrazos, de besos y de riñas, o sea... Sí. Y yo creo que mola, ¿no? Que tiene su parte de que mola, joder, no todo es malo en esto, yo creo. Yo creo que luego no da tanto peso si habrá. Yo por, bueno, pero... Que va lo suyo. Yo por mi trabajo al final dispongo de tiempo... A lo suyo por la casa y ni besitos ni abrazos. Yo por mi trabajo al final dispongo de tiempo libre y puedo disfrutar de la familia bastante tiempo en una temporada normal, en la que no tenemos este problema. Pero incluso así es de agradecer, ¿sabes? También es verdad de que yo, por ejemplo, ahora nos han puesto a trabajar más. Yo te voy a ser sincero. A mí me gusta mi trabajo y me gusta ir a trabajar, ¿sabes? Entonces tampoco tengo el problema que a lo mejor me da un poco de cosa ir a trabajar y poder contagiarme. No es por mí. O sea, realmente la cosa me da porque no me voy a dar cuenta de que me he contagiado y a lo mejor lo estoy trayendo a casa. O sea, es más por ella que por mí. Yo me pongo malo, pues, oye, mira, pues me he puesto malo. Y si tengo que estar 20 días o un mes malo, pues oye, mira, a pechugo. La cosa me daría si lo tengo que traer a casa. Claro, claro. Es que él está en la situación contraria a la tuya, Rosy. Tú estás acostumbrada a trabajar mucho y ahora estás en casa y él ahora le han puesto un 3, un 1-3, en vez de un 1-5, un 1-3. Ahora trabaja más. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, estamos con descontaminación de en un hospital que han montado al lado del Severo Ochoa, pues estamos descontaminando botellas de oxígeno con ambulancias. En el parque tenemos un punto de descontaminación también, que descontaminamos coches de policía local, policía nacional. Y ahora han puesto también un grupo de 4 personas, por eso han quitado turnos y nos han fusionado turnos. Para tener más personal en los turnos, han hecho un grupo de 4 personas que lo que se dedica es a recoger cadáveres. Pues oye, pues mira, nos toca recoger cadáveres, pues... Entonces sabes a lo que vas y sabes que tienes un contacto. Entonces, pues oye, si lo haces bien no pasa nada, pero, joder, puedes tropezar, ¿no? Somos humanos. Claro. Entonces, bueno, pues esa es la cosa que tienes ahí. Claro. El traerlo a casa, no traerlo. Rocío, tú... Ahora sí te oímos, Sonia. Ahora sí. Por fin. Ahora que nos despedimos. No. Pues no sé qué es lo que les había preguntado así con tanta maldad. Yo creo que esta vez no era nada de maldad. Porque nos estaban contando un poco cómo lo estaban llevando. Te oímos súper bajito. A ver. Háblanos. Pues... Ahora mejor. Bien, bien. ¿Mejor ya? Mejor, ahora sí. Sí. Vale. Sí. Que Rocío nos estaba contando, Robert, que en su caso él solía pasar mucho tiempo en casa y ahora pasa un poco menos, pero tú has pasado de estar fuera de casa 12 horas a casa al día por a poner una cifra así al azar y ahora de pronto ya no tienes un cigarro sola. No, eso es así. Pero ¿sabes qué? Que yo estoy llenando parcelitas que tenía vacía. Ole. Entonces, hoy me emociono y todo. Claro que sí. Sonia, ¿y tú? Porque tú en el fondo tu rutina es más o menos la misma, lo único que vuelves con dos asilvestrados. Bueno, no, tú no, es verdad, porque tú también tenías una jornada reducida y ahora un pelín menos reducida. Bueno, reducida, 5 horas a la semana no es tan reducida, o sea, pero yo llegaba del trabajo, no paraba ni dejaba el coche en el garaje, iba por niños al cole, veníamos, comíamos, nos preparábamos, volver, que cuando no se nos juntan dos actividades el mismo día, llegábamos a las 8 de la noche, era bañarnos y venga a correr cena y para la cama. O sea, que realmente no parábamos en casa. Esto era el lunes, martes, miércoles y jueves, los viernes y yo me buscaban planes. Oye, queda con no sé quién, y encima tú tenías que claudicar. O sea, que realmente no parábamos nada. Y los sábados, que la rutina nuestra, irnos a comer donde mis suegros, eso pues ya tampoco lo hacemos. Y los domingos de salir por la mañana, porque como salíamos, tampoco salimos. Y no se puede llevar. Claro. La de mis hijos, si por lo menos sales para trabajar. Digo, pues sí, salgo para trabajar, hablo con mucha gente, regaño con mucha gente, me río con mucha gente y me emociono con mucha gente. Es que además estás trabajando en comercio. A pie de calle y aguantando a la gente histérica que necesita papel higiénico para su confinamiento. Bueno, escucha, pero no me extraña si no hacemos más que comer. ¿Qué quieres? Si ya hacemos el trabajo, pero estamos todos en casa, pues sí que hacemos en casa. Yo tengo que admitir que las dos primeras semanas que estaba sola con los enanos, perdí peso. Yo y mi manía de perder peso últimamente. Y en esta semana, lunes, martes, miércoles, o sea, fin de semana, martes, miércoles, que está José en casa, he recuperado el peso. Digo, tío, José, deja de traerme almuerzos y meriendas al despacho. Mala influencia. José, mala influencia. Claro, tráeme una piececita de fruta, no me traigas un bocata de tortilla de patatas. O sea, no. Pero bueno. Es como una madre. Total. Estarían mis señoras. Estás muy flaca, tienes que comer, venga. Una mala madre. ¿Te vas a dejar eso? No, venga, y te mete la cuchara en la boca. Estarían mis señoras de Ventilla tan orgullosas de José Carlos, no lo podéis imaginar. En fin. Hombre, es que me hacían enseñarlas el tupper. O sea, podéis imaginaros en qué nivel de estrés estaba yo con mi comida. En fin. Chicas, tenemos las emociones un poco ahí a flor de piel. Yo tengo que admitiros que esta mañana me echaba a llorar mientras escribía un mensaje a mis jefas diciéndolas no llego a tiempo, no puedo entregaros esta ficha, y les he escrito todo lo que me pasaba. De sé que esto es importante, pero todo esto se me ha metido en medio. Yo tengo la excusa del trabajo, pero no todo el mundo tiene la excusa del trabajo, y todo el mundo tenemos derecho a sentirnos débiles en algún momento, tenemos derecho a flaquear, tenemos derecho a gritar, a llorar, a enfadarnos, a ponernos más sensibles y a enfadarnos por cosas absurdas como que alguien se ha dejado la tapa del váter abierto y no pasa nada. Nos lo merecemos, Leñe, estamos encerrados en casa. Ya hay momentos en los que envidio a la gente que está encerrada en casa sola, pero no es real esa envidia. Estamos intentando mantener el tipo con los enanos, mantener el tipo con nuestras parejas, mantener el tipo con nosotras mismas. Hostias, que llevamos muchas semanas de encierro, muchísimas semanas de encierro, y nos queda un tiempecito y tenemos que aprender a medio llevarlo y a superarlo. Nos queda mucho, mira, ¿ves? Esta es mi situación. Nos queda mucho. Y encima es eso, nosotros ahora mismo tenemos el 50% porque también está viendo que cae uno nuevo. La gente se sigue impacientando, ¿por qué tienen que esperar? Pues porque tenemos el 50% de la plantilla, porque no tomáis medidas, porque no tenéis cuidado de venir un solo y venir dos o tres, porque no tenéis cuidado de no traer a los niños y seguís trayéndolos, porque no tenéis cuidado de no mandar a las personas mayores y solo de lo que más se llena. O sea, son discusiones todos los días con el público, lo que jamás he hecho, porque siempre he dicho a lo que te dé la gana, pero en este caso no dejo que haga lo que le dé la gana. Ayer le dije, a lo mejor es un poco brusco, pero ayer le dije a un cliente que, porque no entienden eso de que solo entren uno, pues que se quede en el coche. Y es que ya que hemos venido los dos, pues ya que hemos venido los dos, quedéis en el coche. Y ya me puse dura y les dije, cada vez que uno de vosotros lo hacéis mal, es un día de infancia que estáis robando a mis hijos. Si a ti no te duele, a mí sí. Y punto. Y a los de los demás. Y es la triste realidad. O sea, realmente es así. A nosotros, como juego, muchas veces que dice, bueno, aprovechamos para estar en casa, hacer cosas que no hacemos con ellos, estamos aprendiendo matemáticas o recordando el inglés que teníamos olvidado, pero a los niños les estamos quitando todo. todo, todo, todo. Les hemos transversado la vida. Fíjate al completo. Que yo creo que les hemos quitado unas cosas, pero están recuperando otras. Sí, sí, porque mis hijos, en cuanto empieza la primavera, a mí ya no me ven por casa. Yo ya trabajo todos los días, todos los fines de semana, y si me ven es porque se vienen conmigo al trabajo. A Rocío, en cuanto empieza esta época, tampoco la ven por casa. Y ahora mismo es verdad que han perdido a sus amigos físicamente, jugar en el recreo, han perdido el estar en el cole, el estar en el patio, pero están teniendo algo que hacía mucho tiempo que no tenían, que es el compartir espacio-tiempo con nosotras. ¿Ves? Yo es que cambio tan pronto, yo cambio muy rápido de opinión, soy muy bipolar en esto. Que lo llevo mejor y peor. Y yo creo que eso no se lo va a quitar nadie. El tiempo que están pasando con nosotras. Hostia, yo tengo a una Asier que cada media hora, mira, esta vez me está fallando, cada media hora viene a darnos un abrazo. Y punto, y se queda tan a gusto con el abrazo. Eso no lo puede hacer de normal. Entonces, es verdad que están quitando ese tiempo a nuestros peques, pero están ganándolo en otras cosas. Y nosotras también, y estamos aprendiendo, y estamos cogiendo mucha fuerza, y estamos llorando lo que no está escrito. En situaciones en las que hay que llorar, y en situaciones en las que no. Pues eso, ¡que se ha acabado la leche! Y te dices a llorar porque se te ha acabado la leche. Y hasta pasado mañana no toca ir a comprar. Pues sí, pues estás llorando porque no hay leche. Ya está. Pues nada, que os quería dar las gracias de nuevo por haberos asomado a esta ventanita en C Radios, por haberme dejado usar este espacio de liberación y de decir burradas, que no las he dicho todas, que podíamos haber sido peores, y si queréis montamos otro que sea de C Radios con peques, pero que no se va a emitir en horario infantil y que podamos decir lo que realmente queremos decir. Que muchísimas gracias a todas por estar aquí, por compartir vuestro tiempo. Y por darnos esta, esta cosa, ¿no? Este ratito así, que pues oye, es una cosa que yo nunca había hecho y que es entretenida y mira, también hemos hecho una cosa que a lo mejor de otra forma no hubiésemos hecho, ¿está bien? Claro. ¿Está bien? Genial. Pues nada, nos vamos a despedir aquí, por lo menos el programa, ahora seguimos hablando nosotras, y a vosotras que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por seguir pendientes de Encerradio, seguiremos lanzando píldoras todos estos días, y recuerda que quédate en casa. Quedaros en casa.